Llegó el momento de generar comunicación en Amazonas Tricolor. Recuerda las citas con Amazonas Tricolor por Tecnológica 95.3 FM. Cumpliéndole al pueblo máxima eficiencia, amor y lealtad revolucionaria. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Dale, anímate y activa la comunidad. Dale color a tu barrio, vamos a pintar. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de su programa radial Amazonas Tricolor de los días viernes por Radio Tecnológica 95.3 FM. Durante 50 minutos llevaremos a ustedes un balance de las más destacadas actividades desarrolladas por la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la Dirección Estatal del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas de nuestro estado Amazonas. Esto gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de Fundacite Amazonas y esta su estación radial. Llegamos a ustedes bajo la dirección del licenciado Jefferson Camejo y la coordinación de Salvano Cordero. En los controles de la tarde de hoy nos acompaña Mauricio da Silva, efecto Mauro, muy conocido. Esta es una producción de la Coordinación de Gestión Comunicacional de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el estado Amazonas. Igualmente me acompaña esta tarde mi compañera Jaismar Mora. Muy buenas tardes, gente amazonense. Vamos a entrar en el segmento de efemérides. Tal día como hoy, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre. Fecha que busca compartir las formas modernas de esclavitud. También tenemos que Día Mundial del Futuro, el 2 de diciembre, una efeméride proclamada por la UNESCO para promover la conciencia sobre el futuro. También tenemos por acá el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, recibe en Caracas a presidentes y jefes del gobierno de América Latina y el Caribe para lanzar la comunidad de estados latinos y caribeños. Bueno, mi gente, vamos con el barrio bonito. María, pásame el agua. Esta gente tiene sed. Esas han sido las efemérides del día de hoy. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter como @bnbtpisoamazonas, en TikTok como bnbtamazonas, estamos igualmente en Vietnam, y en Facebook nos encuentras como Amazonas Tricolor. Si deseas mantenerte informado o comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro innovador portal web http://barriotricolor.enamazonas.com.be. Dándole la bienvenida también al maravilloso mes bajo el amor y la cobertura del Padre Celestial, mis mejores deseos para cada uno de ustedes en este mes de diciembre, y recordarles que diciembre se adelantó en Venezuela. Pasó el tiempo súper rápido. Súper rápido y todavía, bueno, todavía estoy asimilando que... Ya como que se me está yendo como que la temporada, porque acuérdense que llegó fue en octubre, ¿verdad? Sí. En noviembre. Los primeros de octubre. Por ahí vamos. Bueno, vamos este mes a enfocarnos mucho en recibir y evitar hacer el mal, pero hacer el bien también, actuar de una manera distinta, aportando nuestro granito de arena y que no se nos olvide este mes de diciembre. Por ahí tenemos un temita musical seleccionado por nosotras, salsa erótica para el día de hoy. llega al barrio pa' ayudar. Thank you. comunidad. Dale color a tu barrio, vamos a pintar. Qué alegría, proyecto socialista. El sueño de Hugo Chávez fría. De que tu casa quede bien bonita. Sacándole al barrio una sonrisa. Regresamos a ustedes al programa Amazonas Tricolor de los días viernes por Tecnológica 95.3 FM. Vámonos directamente a, después de haber disfrutado este tema musical muy, muy sabroso, vámonos en el segmento de noticias informativas de la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor realizada en la semana. ¿Qué no tienes por ahí, Jaismar Mora? Esta semana se realizó la jornada de pico y poda en el malecón del muelle del municipio Atures. La alcaldía del municipio Atures puso en marcha el plan tala y poda en árboles en la avenida principal del malecón del muelle, parroquia Fernando Girón Tovar, comuna Emilio Arbelo Cedeño, en conjunto de Protección Civil y de la alcaldía, junto con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, utilizándose un volteo, una retroexcavadora para el depósito de recolectores de 14 toneladas de desechos sólidos y arberos. De esta manera, controlar el tamaño de los árboles para evitar que esto se convierta en un riesgo latente para los transeúntes ante el periodo de lluvia. Esto es para la calle, esto es para mi gente y para que está jangueando. Mira que esta tarde estamos vacilando. Esto es salsa, mira, no es reggaetón. Ya tú no conoces, mira, somos dos. Bueno, por aquí también tenemos que en el marco del despliegue del plan de amor en acción a las víctimas de la guerra económica, la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor se trasladó a la jornada número 82 del día viernes de hoy, diciembre del 2022, en el estado Amazonas, municipio de Atures, parroquia Fernando Girón Tovar, en la comuna Emilio Arevalo Cedeño, en el sector 23 de enero. La jornada se realizó en el INAP, avenida 23 de enero, cabe destacar. Esta jornada institucional se llevó a cabo con programas de atención social de diferentes instituciones, donde se benefició 212 personas, entre niños, jóvenes y adultos, para un total de atención de 135 familias atendidas, cumpliendo instrucciones del señor presidente Nicolás Maduro Moros, bajo directrices de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Esto siguiendo orientaciones del señor vicepresidente para el socialismo en lo social y territorial, Mervin Maldonado, con los lineamientos del ciudadano Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, el general Raúl Paredes, y del gobernador ingeniero Miguel Rodríguez. El gobierno bolivariano conforma un equipo de trabajo para realizar esta jornada de amor en acción para atención a las víctimas de la guerra económica, con el fin de garantizar la atención social. Esta jornada estuvo responsable por la institución FAIMA. Estuvo presente las autoridades de la Secretaría Ejecutiva de Sistema de Misiones, la licenciada Eneida Azuaje. Bueno, entre las instituciones presentes estuvo Misión Sucre, FAIMA, Hogares de la Patria, Inviobras, Hidroamazonas, el SAIDI, Territorio de Libre Analfabetismo, José Gregorio Hernández, Misión Huaycaipuro, Misión Nevado, se me escapan unos por ahí, el IBS, Ministerio para los Pueblos Indígenas, Misión Robinson, el Ministerio de Mini Mujer, Programas de Salud, Misión Nevado, Nutrición, Fonda Proar, Misión Huaycaipuro, Atención al Soberano, Somos Venezuela, FFM, IDENNA, Farma Móvil. Aquí estuvo con la atención medicina general, personas entre niños y jóvenes y adultos atendieron el día de hoy, con aire, con captaciones, la inmunización de vacunas rutinarias y COVID-19 en la influenza rutinaria. En total vacunados, un refuerzo. Misión Nevado, con la atención de perros y gatos, Hogares de la Patria, escaneo de Hogares de la Patria, parto humanizado, bono y salud natural. Bueno, cabe destacar que FAIMA viene realizando cortes de damas cortes de caballero y ceja para las damas. Por parte de Misión Robinson también fueron atendidas, imagino que con orientaciones en la parte educativa. Y la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor atendiendo, dando orientaciones para sus solicitudes. También tenemos Somos Venezuela, captación de registros y contraseñas, Patria para Personas, Ministerio para los Pueblos Indígenas, Personas para la captación de adultos mayores. También no hubo, en esta oportunidad no hubo presentación de cartografía y bueno, en esta oportunidad no pudieron conocer los nudos críticos de esta comunidad, de este sector. Esto como parte de esto fue como parte de la jornada de Plan de Amor en Acción que se viene llevando a cabo los días viernes y sábado. A veces se realizan los jueves, eso depende de las reuniones y en qué quedan las instituciones, pero mayormente se hacen los viernes y sábados la jornada de Amor en Acción para las víctimas de la guerra económica. Por aquí tenemos un material, un audio, siguiendo la línea de la compañera Jaismar en la parte de el muelle, la noticia que nos dio la compañera. Realizada la jornada de Pico y Poda en el malecón del muelle. Coleco. Vamos a pasarle un audio que tenemos preparado para ustedes. Sacándole al barrio una sonrisa, dale. Trabajando con mi gente socialista. Ellos se agarran con pintura y dale tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Del Guamacho, de Guarena pa'l mundo. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Somos nosotros, vale. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Se sale con más de quien más cazador. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Para tu vida tricolor. Vámonos con el pequeño material realizado desde el barrio Táchira, de acuerdo a la jornada plan de limpieza de desechos sólidos y herbáceos. Movilizador de la calle 4 del barrio Táchira, agradeciendo al presidente Nicolás Maduro y a la gestión de las instituciones como son la alcaldía bolivariana de Atures, Barrio Nuevo Tricolor, por la articulación y dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo, haciendo también un llamado para los vecinos, a las personas que son habitantes de estos sectores, a mantener estos espacios totalmente limpios, tener una mejor ambiente, una mejor vida. Gracias. Bueno, esto fue un audio de José Figueredo del barrio Táchira, que abarca también el malecón del muelle. Esta es una jornada que se viene realizando a través de la alcaldía del municipio Atures, conformada con las cuadrillas y el Poder Popular, por supuesto, y la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor en esta oportunidad. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Nos vamos con un temita musical para recibir el mes de diciembre aquí en Tecnológica 95.3 FM y en la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por aquí le tenemos, ya le vamos a preparar el tema musical de la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor y Obras Públicas. Ha sido un año de fuertes retos que hemos asumido con gran compromiso como un solo equipo por el bienestar de las familias que más lo necesitan. Y para el 2023, el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor avanzan más fortalecidos, porque tú nos impulsas a trabajar con el corazón y a dar lo mejor cada día. Gracias a Dios de volarte, que es Camero, presidente amable, bueno y consciente, y su pueblo que lo ama, es que gobierna con ganas, con corazón en la mano, y nos trata como hermanos, siempre digno y consecuente. Simón Rodríguez, se realizó una jornada de limpieza realizada de recolección de desechos y albergues en la comuna Alexis Moncada, específicamente en el sector Simón Rodríguez, donde en conjunto de jefes de calle y comunidad organizada se logró recolectar 15 toneladas de desechos sólidos y herberos para que todos residentes del sector puedan contar con sus patios y lugares recreativos, canchas limpios, beneficiando a 350 familias, 265 viviendas y 960 personas. Instituciones que participaron fueron la comunidad organizada y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Vehículos empleados de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor fue un volteo y una retroexcavadora. Papá. Barrio Tricolor, barrio bonito. Que Dios bendiga. ¡Viva el pueblo venezolano! Barrio. Continuando con el segmento de noticias más relevantes de la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor, articulando con otras instituciones del municipio de Atures, también tenemos por aquí que dando respuestas inmediatas con jornadas de instalación de lámparas LED. Se realizó la instalación de lámparas LED en la avenida principal del malecón del muelle de Puerto Ayacucho del municipio de Atures y la avenida Prosperidad, trabajando de manera articulada con el equipo de la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía Bolivariana del municipio Atures y Corpol Amazonas. Esta oportunidad se llevó a cabo en la instalación de 25 luminarias de 200 lámparas LED, beneficiando 50 familias de su adyacencia. De esta manera se continúa cumpliendo las instrucciones emanadas por el presidente Nicolás Maduro de dar respuestas inmediatas en cuanto a los servicios de alumbrado público. Por aquí tenemos un audio de acuerdo a esta jornada que se venía realizando con la alcaldía del municipio de Atures y los compañeros de Corpole. Tenemos un material preparado para ustedes, ya se lo estamos aquí del compañero César Guape, de el Malecón del Muelle. Mi nombre es César Guape. Aquí nos encontramos en el Malecón del Muelle, agradeciéndole al presidente Nicolás Maduro por la labor que nos está haciendo el alumbrado público y al barrio Nuevo Tricolor y a la alcaldesa. Entonces, muy agradecido por eso, ya que se nos aproxima el aniversario de Puerto de Cusco y lo van a hacer aquí en el muelle. Bueno, cabe destacar que esta jornada también se viene realizando con la intención de llevar a cabo el gran aniversario de Puerto de Ayacucho, los 98 años que se viene. Bueno, este evento se viene realizando a través de la alcaldía de Bolivariana, del municipio Atures, que está siendo organizado por la alcaldesa Yamile Mirabal. Todos están invitados. Esto, creo que esta invitación viene rodando ya desde hace mucho tiempo, y vienen haciendo no solamente el alumbrado, sino también las limpiezas de jornada, donde la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor viene participando de manera articulada. Bueno, continuando con las jornadas de limpieza que esta semana se realizó el plan de jornada de limpieza en varios sectores. En esta oportunidad, en la parroquia Luz Alberto Gómez de la ciudad comunal Raudal del Orinoco, comuna Libertador 1 del sector Upata. La jornada se realizó con la recolección de desechos sólidos y herbaceos en conjunto con la cuadrilla de servicios públicos de la alcaldía de Atures en el tránsito de transporte terrestre, en esta oportunidad recolectando 21 toneladas con el fin de seguir recuperando las áreas verdes y el espacio del estacionamiento en beneficio del personal y funcionarios que laboran en dicha institución. Funcionarios beneficiados en esta oportunidad, 33 personas, y con la participación de la alcaldía y funcionarios de tránsito. También tenemos un material por allí, un audio preparado de esta actividad, de esta jornada de limpieza, que tenemos para ustedes un material, ya se lo colocamos. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe del Corán Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a la alcaldía del municipio Ángeles, al barrio Nuevo Barrio Tricolor, por la jornada de mantenimiento en las áreas verdes y alrededores del Comando de Tránsito de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Tránsito contigo. Aquí llegaron los duros, ya tú me conoces, es el magnate, ¿quién más? Cazador, somos nosotros, vale. Ey, esto es el barrio, esto es para la calle. Bueno, esto fue un audio del comandante del tránsito agradeciendo por esta jornada que se viene realizando no solamente en esta institución, sino también atendiendo otros sectores en conjunto con el Poder Popular y las cuadrillas de la alcaldía de Atures. Vamos a recordar nuestras redes sociales y también después de recordarles las redes sociales, nos vamos con el segmento de descargas. La compañera Geismar Mora nos estará recordando las redes sociales como siempre. Bueno, las redes sociales de Twitter e Instagram son @BNBT_Amazonas, de Facebook Amazonas Tricolor, de TikTok @BNBT Amazonas, en Benapp BNBT Amazonas igualmente. En nuestro innovador portal web, donde te puedes comunicar directamente con nosotros, denunciar, hacer tu solicitud para que nosotros programemos cada pedido que nos haga la población amazonense. http://barriotricolor.amazonas.com.be. Bueno, recordarles que no solamente llegamos a través de las redes sociales, sino también a través de la radio, por Tecnológica 95.3 FM. Antes de irnos a nuestro segmento de descarga, también quería recordarles que vamos a estar conversando un poquito sobre el Día Internacional de la Esclavitud. Nos vamos con el cemento de descarga con el compañero Jaime Ernesto Mora. ¿Cómo es que nos tiene para hoy el día de hoy? Me Ernesto Mora y estas son tus descargas tecnológicas de hoy. Realidad virtual y realidad aumentada. Otras tendencias tecnológicas que debemos tener en cuenta son la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual sumerge al individuo en un entorno, mientras que la realidad aumentada agranda el entorno de los usuarios. A medida que la realidad aumentada se generaliza, esperamos que más empresas la utilicen en sus estrategias de mercadeo para hacer conexiones más fuertes y duraderas. Y a medida que el mundo se adapta a las limitaciones de un mundo posterior al coronavirus, la realidad aumentada puede desempeñar un papel bastante importante en nuestras interacciones diarias. De acuerdo con Retail Perceptions, aproximadamente el 40% de los consumidores estarían dispuestos a gastar más en un producto si ofrecieran una experiencia de realidad aumentada. Es así que se convierte en una ventaja competitiva para mejorar la tasa de conversión y las estrategias comerciales. Descargas finalizadas. Llegamos a ustedes gracias a Mágica TV. Sintonízanos a través del canal 72 de Cable Video Ayacucho y vía internet. Interesante segmento de descarga tecnológica por el compañero Jaime Ernesto Mora. Antes de irnos a conversarnos un poco sobre el Día Internacional de la Esclavitud, nos vamos a ir con un tema musical que nos tiene preparado el compañero Mauricio da Silva. ¿Cómo se llama el tema? Danza Cudura de Omar. Diga, ¡viva el pueblo venezolano! Chenzo, where you at? Hey, how you doing, Don? I'm home. Actually, I'm on my way to pick you up. Okay, great. I'm waiting for you. See you then. Bye. Y ahora, cuando el sol empieza, mueve la cabeza, danza cudura. Tema musical me hace recordar cuando estaba en bachillerato. Había un compañero que le encantaba bailar esa música y le dije, Luis, Lobo, se llama. Decía, ya tenía la musiquita rayada. Y tanto que la escuchaba, bueno, que me terminó gustando. Bueno, vámonos directamente a hablar un poco sobre el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud de hoy, diciembre, 2 de diciembre, perdón, del 2022. ¿Qué no tienes por ahí, Jaismar, para comenzar? Que se celebre Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Bueno, por aquí tenemos que... ¿Sabías que el objetivo de este día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de la esclavitud, como las tratas de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado, el reclutamiento de niños para utilizar en conflictos armados, para recordar el convenio? Realizó un informe el equipo de trabajo sobre la esclavitud de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en cual se señala que es el año 1985, se recomendó que el 2 de diciembre fuera proclamado el Día Mundial para la Abolición de la Esclavitud en todas sus formas. Bueno, en todas sus formas se refiere a el trabajo forzado. El trabajo forzado infantil, el matrimonio forzado, también tenemos las formas serviles de matrimonio, el trabajo servil y la trata de personas. Estas son unas de ellas, según las investigaciones de las Naciones Unidas. También tenemos por aquí que se celebra el 2 de diciembre, también se recuerda la resolución de 1949, fecha en que la Asamblea General aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. La esclavitud, también tenemos la esclavitud moderna, que también se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso, lo que acabo de decir, el matrimonio forzado. Con ella se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia o coerción, engaño o abuso de poder. También tenemos por aquí, para los que no sabían qué es la esclavitud moderna. También tenemos que la Organización Internacional de Trabajo realizó una investigación titulada Estimación Mundial sobre el Trabajo Infantil, dando resultado y tendencia del 2012 y 2016, en donde revela que 152 millones de niños entre 5 y 17 años se encuentran en situaciones de trabajo infantil, de los cuales 73 millones realizan trabajos peligrosos. ¿Qué tal? para los que, bueno, no tenían información, para los oyentes, saber, esto es muy importante hoy que se celebra el Día Internacional de la Esclavitud. También esto como parte de la esclavitud moderna. También tenemos por aquí que el mayor número de niños entre 5 y 17, ajá, son víctimas de trabajo infantil. También los encontramos en África, con 72,1 millones, seguida por Asia. También tenemos Asia. Tenemos también que en el Pacífico, 62 millones de personas. Las Américas, 10,7 millones. En Europa Central, 5,5 millones. Y los Estados Árabes, con 1,2 millones. De igual forma, la Organización Internacional del Trabajo y la World Trade de Fonson, en colaboración con la Organización Mundial para las Migraciones, OIM, elaboraron un informe llamado Estimación Mundial sobre la Esclavitud Moderna, como le veníamos hablando, sobre el trabajo forzoso y el matrimonio forzado, que revela que 40,3 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2016. De ese total, 24,9 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso y 15,4 millones de personas vivían en un matrimonio forzado, el cual lo había prestado su no habían prestado su consentimiento. Conforme a lo anterior, los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular el objetivo 8, el cual promueve el crecimiento económico sostenido y exclusivo y sostenible en el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, no podrían ser alcanzados a menos que se intensifique en forma drástica los esfuerzos para eliminar la esclavitud. También tenemos que se adoptan medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí a 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Esto como parte del Día Internacional de la Esclavitud y la Eliminación de la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre. Bueno, esto es una investigación súper profunda que viene realizando las Naciones Unidas en diferentes países, no solamente en Venezuela. Venezuela también tiene su historia, que vamos a hablarle un poco sobre ello en este momento, sobre la historia de la esclavitud en Venezuela. Y recordarles que no solamente estos países, se puede decir estos Países Bajos, vienen presentando este tipo de esclavitud. Creo que recordarles que el presidente fue a una... ¿cómo es que se...? A la convención, el Congreso Mundial dile a la vecina, tú tienes tu cosa, yo tengo la mía. No te quedes tanto pa' que no rinde el día. Esta es la misión del poder popular. Llega al barrio pa' ayudarte a cambiar. Unido en alegría, con mente positiva, votando a lo mejor como tú querías. Faltas tú, dale vente, esa es la actitud. Hagamos que el barrio brille por su luz. Faltas tú, dale vente, esa es la actitud. Grábalo pa' que lo pongas en YouTube. Pa' que lo pongas en YouTube. Pa' que lo pongas en YouTube. Pa' que lo pongas en YouTube. Para recordar nuestras redes sociales de Twitter e Instagram como arroba BNBT Piso Amazonas, en Facebook como Amazonas Tricolor, TikTok como arroba BNBT Amazonas, en Ben App como BNBT Amazonas, igual que en YouTube para que estés viendo constantemente nuestros videos Amazonas Tricolor. El innovador portal web de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Amazonas. http://barriotricolor.enamazonas.com.be. Desde ese portal te puedes comunicar directamente con nosotros. La Unión Cívica, poder popular. Bueno, continuando un poco sobre el, hablando un poco sobre el Día Internacional de la Esclavitud, de hoy 2 de diciembre de 2022, también tenemos por aquí que en Venezuela el comandante Hugo Chávez Frías estableció en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 53, que ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y en particular la de mujeres, niños y niñas y adolescentes en todas sus formas estará sujeta a la pena prevista en la ley. Este día permite recordar el compromiso del gobierno bolivariano con su pueblo, así como el mantener y seguir luchando por la liberación. La servidumbre ha querido espacios y roles distintos en las menciones, en los mencionados a lo largo de la historia. Hoy en día se sigue luchando contra ciertas formas modernas, como veníamos hablando hace rato, de esclavitud, como el aprovecharse de ciertas necesidades económicas, la violencia de los derechos humanos, trabajo forzoso, mantener un lugar por temor a ser dañado, el matrimonio forzado, el trabajo infantil u otros que impiden el goce, disfrute de los derechos y de la libertad de cualquier individuo. Actualmente, cada 2 de diciembre se conmemora este día, ya lo venimos diciendo. Y bueno, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1949, aunque pareciera tener que ver con el pasado, sigue siendo una realidad del presente. Como veníamos hablando, esto se viene presentando en diferentes países, como África, Asia, todos los ya mencionados anteriormente. Y es un tema muy, muy profundo. Yo creo que hoy no terminaremos de hablar y ya se nos está yendo la hora también. Tenemos por aquí un mensaje del presidente Nicolás Maduro desde las redes sociales, desde su cuenta Twitter. Desde la patria bolivariana nos unimos a la celebración del aniversario del desembarco de Granma, recordando la gesta libertaria, recordando la gesta liberaria liderada por el comandante Fidel, un hecho que constituye a la génesis de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Esto como parte de las noticias del presidente Nicolás Maduro, que publica a través de sus redes sociales desde el Twitter. Bueno, ya se nos acerca la hora de ir, nos vamos. Por aquí tenemos que en la cuenta del presidente Nicolás Maduro informa: Venezuela conquista el nuevo récord Guinness con el baile de rueda de casino más grande del mundo. Felicito a más de 1.500 bailarines y bailarinas que han hecho posible. Estamos haciendo historia con el baile, el canto, la música y la cultura. Somos alegría, afirmó nuestro presidente. Bueno, por aquí también tenemos que INAME informa: hoy es el gran día porque inicia la Expo Seguridad Ciudadana 2022, donde conocerás cómo los avances científicos y tecnológicos fortalecen la gestión de riesgo y la paz de nuestra patria. Y también a través de las redes sociales de Twitter, INAME informa que se observan mantos nubosos estratiformes asociados a lluvias o lloviznas sobre Falcón, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Miranda, La Guaira, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Los Andes, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Bueno, mandarles un saludito a Yarine Maroa desde la Quebradita Piar, nuestra compañera Yarine Maroa. Bueno, si la ven por allí, se van a confundir. Se parecen mucho a mi hermana gemela. Saludos a Yariné, saludos a todo el equipo de gestión comunicacional y todo el equipo de la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor. Dale color a tu barrio, vamos a pintar. Qué alegría, proyecto socialista. el sueño de Hugo Chávez fría. De que tu casa quede bien bonita, sacándole al barrio una sonrisa. Para recordarle a nuestras redes sociales y que nos sigan constantemente y se mantengan informados. Por la red de Twitter e Instagram nos pueden buscar como @BNBT_Amazonas. En Facebook como Amazonas Tricolor. En TikTok para que veas nuestros videos como @BNBT Amazonas. En Ben App para que hagas tus denuncias, BNBT_Amazonas. Nuestro innovador portal web http://barretricolor.amazonas.com.be. También recordarles que la gran misión Barrio Nuevo Tricolor no solamente llega a través de las redes sociales, sino también a través de la radio por Tecnológica 95.3 FM. Y ya para despedirnos, vamos a agradecerle al equipo del equipo de la radio Tecnológica 95.3 FM, que está conformado y llegamos a ustedes bajo la dirección del licenciado Jefferson Camejo y la coordinación de Salvaro Cordero en los controles. La tarde de hoy, Mauricio da Silva, el muy popular conocido Efecto Mauro. Y esta es una producción de la Coordinación de Gestión Comunicacional de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el estado Amazonas. Igualmente mi compañera, que Aismar Mora, que me acompaña todos los viernes por Tecnológica 95.3. Y recordarles que nos pueden escuchar los días miércoles a las 5 de la tarde con nuestra compañera Yarinet Maroa. Bueno, compañeros, esto fue todo por el día de hoy. Los esperamos que sintonicen Radio Tecnológica el día viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, recordarles y darle la bienvenida a este maravilloso mes, como dije hace rato, bajo el amor y la cobertura del Padre Celestial. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes.